Compromisos semanales. Lunes 14. 17:30. Peluquería. Por la noche, cena con colegas de Paco. Martes 15. 21:15. Cumpleaños Sergio. Comprar billete de tren. Miércoles 16. Por la tarde, sauna con Josefa y Sandra. Jueves 17. 18 horas. Dentista Pablo, aparatos. Viernes 18. 11:05. Tutoría con profesora Álvarez. Mates. Sábado 19. Por la mañana, mercadillo con Sandra. 21 horas. Pablo, partido fútbol. Domingo 20. 14 horas. Comida en casa de Ana.